Son todas las mozas del pueblo, las chavalas. Las mozas y chavalas todas. Y niños, ¿no? Niños, sí. En algún sitio que nos llevaba y nos sacó una fotografía. No está por ahí el fraile. Estamos ahí todos los chavales y raíz, eso es, cuéntate que algún sitio que nos llevó el fraile y nos sacó una fotografía. Y esa fue una vez que. Esa fotografía se hizo una vez que fuimos a Barrillos, fíjate. Porque el fraile aquel estuvo en Barrillos primero y después vino a Castro y después fue a hacer una visita otra vez a Barrillos. Y me acuerdo que fuimos todos los chavales con él y las mozas. Los hombres no iban porque tenían que trabajar. Iban las mujeres.